Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. En estas noches de frío, bolereando la noche. La noche, la noche, la noche. Soy Lourdes Mendoza. En este nuevo programa, los días sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, amigos y amigas? Un cariñoso saludo para todos ustedes y bienvenidos a otro encuentro con Bolereando la Noche. Les habla Lourdes Mendoza, Daila, y en el control de sonido, Vicentico Moya. Hoy hablaremos del disco, el de 45 revoluciones por minuto y el de 78 revoluciones. Respecto a este último, tiene un antecedente interesante desde que Thomas Alva Edison inventó en el año 1877 un aparato con capacidad para reproducir los sonidos. Era una especie de embudo largo que llevaba el sonido a un cilindro recubierto con papel de estaño en donde un estilete abría el surco. Este invento se llamó fonógrafo. Graham Bell lo perfeccionó cambiando el papel de estaño por cera y lo llamó gramófono. 8 años más tarde, Edison volvió a su fonógrafo y lo complementó con cilindros de cera alimentados por pilas. Y aunque ensayó el sistema de láminas redondas a las que llamó platos, prefirió seguir con los cilindros, lo que suponía un tremendo esfuerzo porque debía grabarse uno por uno. Y esto significaba que el artista debía cantar tantas veces cuantos cilindros quisiera grabar. En fin, vamos a escuchar este dúo Ecuador. Conformado por Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Zafadi, guayaquileños. Los vamos a oír en Guayaquil de Mis Amores, pasillo compuesto por Lauro Dávila Echeverría, letra y la música de Nicasio Zafadi. Aquí está Guayaquil de Mis Amores. Thank you. tienen las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cereza. En el calendario histórico del país figura el día 4 de junio del año 1930, ¿verdad? Que el dúo Ecuador se fue para Estados Unidos. Ellos formaron pues, el dúo que acabo de nombrarles, Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Zafada de Reyes. Para grabar los primeros discos se fueron pues, a Estados Unidos, discos con música nacional y con propios intérpretes, ¿verdad? En la casa disquera Columbia Phonograph Company de Nueva York. Emil Berliner perfeccionó el sistema de plato de Edison Alba y lo llamó disco. Consistía en reproducir las copias partiendo de un original, dando paso al nacimiento del gramófono, como comenté antes. Para entonces ya se habían fundado la Columbia Phonograph Company, que luego se transformaría en la CBS. En 1920 se creó la RCA Víctor, para la que Francis Barrow pintó la famosa imagen del perro Nipper frente al gramófono, escuchando la voz del amo, cuando los discos se grababan solamente en una cara. Más adelante, el gramófono se convirtió en Victrola. También en el año 1920, la Odeon Record Company creó el disco con grabaciones por ambos lados. En el año 1925 se inició el sistema de grabación eléctrica. Y para el 26, digamos, se fijó la velocidad del disco de 78 revoluciones por minuto, y en el año 1950 ya funcionaban los de 45 y 33 revoluciones por minuto. Todo esto es interesante, la verdad. Vamos a escuchar al dúo Ecuador en esta canción que se llama De Hinojos. En el quebranto, hoy que mi vida es un erial de llanto, con dueles de mujer de mi tristeza. Engañado, sí, me has engañado. mintiendo, fingido juramento. Te pido que mitigues mi tormento. Hoy que vivo por ti solo engañado. Según las reseñas, la primera grabación fue el pasillo Guayaquil de mis amores, letra del poeta orense Lauro Dávila, con música de Nicasio Safadi, que ya escuchamos antes. En total se grabaron 38 canciones contenidas en 19 discos de carbón de 78 revoluciones por minuto. Estas melodías de nuestro pentagrama fueron grabadas un 19 de junio del año 1930. Fue así como se constituyeron en los primeros artistas ecuatorianos que grabaron canciones de su país en el exterior. El famoso dúo Ecuador triunfó antes y después de sus grabaciones en Nueva York. Él es quien cuento que cuando volvieron para Guayaquil en diciembre del 30 también, a bordo del vapor Amsterdam, se les dio un apoteósico recibimiento. Bueno, un poquito de nacimiento de Safadi. Nació en Beirut, Líbano, a finales del siglo XIX. Emigró a Guayaquil en el año 1896 con sus padres. Él tenía 5 años. Músico de excepción y hábil autodidacta, estudió por cuenta propia y brilló como compositor, intérprete y maestro de maestros. Compuso más de 300 melodías con ritmos nacionales, entre pasillos, valses, tonadas, yarabíes y más, que conforman un valioso legado en verdad musical. Él murió en el año 1968 en Guayaquil, la ciudad que lo acogió. Vamos nuevamente con el dúo Ecuador y Horas de Dolor. Me has hecho, pues con tu indiferencia me haces sufrir. No seas tan ingrata con el que solo quiere amarte para siempre con sincero amor. Yo en la vida no te olvidaré, siendo como eres la que solo das a mi alma fe. Por ti daría todo un mundo de ilusiones, siendo tú el ángel de los sueños que adoré. Siendo tú el ángel de los sueños que adoré. Amargura que por ti voy pasando, mi dulce bien. Olvídate un momento de ser indiferente, que mi alma enamorada vivirá de ti. Yo en la vida no te olvidaré, siendo como eres la que solo das a mi alma fe. Por ti daría todo un mundo de ilusiones, siendo tú el ángel de los sueños que adoré. Siendo tú el ángel de los sueños que adoré. siendo tú el ángel de los sueños que adoré. Siendo tú el ángel de los sueños que adoré. La radio en todo el mundo se constituyó en un importante vehículo para la comunicación, por supuesto. Se difundían noticias, eventos, mensajes y en particular música. Los primeros equipos de radiodifusión llegaron a Guayaquil entre los años 1925 y 1927. La primera estación, Radio París, emitió su señal a mediados de 1926 en onda corta para el área de Guayaquil y sus alrededores. Poca información se encontró sobre esta emisora, pero en el año 1925 también se fundó Radio El Prado en la ciudad de Riobamba, 27 de febrero concretamente. Sus emisiones iniciaron oficialmente el 13 de junio de 1929, convirtiéndose así en la primera estación de radio importante para Riobamba y para el Ecuador. Vamos a escuchar un pasillo. La música no se sabe de quién es, anónima, ¿verdad? La letra del colombiano Julio Flores, pero esto se convirtió en un pasillo ecuatoriano. Así que aquí está Flores Negras y el dúo Ecuador. Oye, bajo la ruina de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crece y empudecida mi flor negra. El 16 de julio de 1930 en Guayaquil existió una emisora de radio llamada HC2JBS, Ecuador Radio, que emití en onda corta y fue lanzada por Juan Sergio Ver Bustamante, que redactaba y emitía los avisos comerciales del almacén de su padre. Ver fue considerado por el historiador guayaquileño Hugo Delgado Cepeda como el primer locutor comercial del Ecuador. Unos meses después, el 25 de diciembre de 1931, en Quito, se transmitió la señal de HCJB, La Voz de los Andes, que hasta ahora está. Bueno, inicialmente tuvieron cantidad de frecuencias, si no me equivoco, como 50. Con el tiempo se fueron reduciendo, porque es natural, no puede tener un grupo de afuera, sobre todo en este caso norteamericano, tantas frecuencias funcionando en este país, que no es precisamente Estados Unidos. De propiedad de pastores evangélicos, otorgada en ese entonces por el presidente de la República, que era Isidro Ayora. Bueno, pues eso es amiguismo, qué sé yo, como lo que hasta ahora sigue sucediendo en muchas ocasiones, ¿verdad? Conceder frecuencias sin más ni más. Esto es nuestro juramento de Benito de Jesús, puertorriqueño, y lo vamos a escuchar con Olimpo Cárdenas. Les cuento que fue el primer cantante que grabó boleros en nuestro país. Y esta canción, Nuestro Juramento, la grabó antes de que Julio Jaramillo lo hiciera. Es la primera versión original grabada en Ecuador. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Indecible si te entristece, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. El 11 de marzo de 1936 se fundó en Quito Radio Bolívar, conocida como La Voz de la Libertad, cuyo transmisor estuvo instalado en una de las torres del Teatro Bolívar de la ciudad. Unos meses más tarde, el 8 de julio de 1936, en Guayas, nació la emisora Onda del Pacífico, HC2AW. 2 años después, año 1938, en Cuenca, se emitieron señales de radio con transmisores de 50 vatios de potencia desde la casa de la empresaria y filántropa ecuatoriana Hortensia Mata. Ese mismo año fue fundada en Quito Radio Colón por Manuel Mata. El diario El Comercio lanzó su emisora Radio Quito el 18 de agosto de 1940. El 12 de febrero del 49, esta emisora hizo una adaptación de La Guerra de los Mundos con actores ecuatorianos, dando como resultado un impacto mayor de lo que ocurrió en Estados Unidos, figúrense ustedes. Pese a que la historia ya era conocida, la gente salió a la calle implorando perdón y confesándose. Bueno, más en Quito, que es una ciudad así como, que era como, qué sé yo, confesional, no sé, ¿no? Un poco timorata, si se quiere, aparentemente. Cuando se enteraron de que todo es una broma, incendiaron la radio. Se dice que los primeros cantantes en actuar en esta radio fueron Carlota Jaramillo y el dúo Benítez y Valencia. Así que vamos a escuchar a Carlota Jaramillo en este pasillo, pasillazo de Guillermo Garzón. Bueno, pues este programa que es de boleros, pues yo matizo a veces con pasillos como el día de hoy, sobre todo porque tiene que ver con la radio, con los quienes iniciaron y los primeros que grabaron, ¿verdad? Así que bueno, onda pena y Carlota Jaramillo. Mano cruel, qué honda pena, envenena mi vida eternamente, que con el alma de esperanza llena, voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena. Voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena. Que no la olvida, vive con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente, vive con el tormento de su herida, muriéndose de sed junto a la fuente. He matado mis propias alegrías, el amor ya se fue muy lejos, y entre las sombras de las noches mías estoy con mi dolor como los viejos contando historias de mejores días. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Thank you. los saxofones. Eso es. ¡Wow! La marimba, la percusión, los timbales, instrumentos que ponen sabor, ritmo y alegría a la música latina. Sonidos vibrantes y candentes en Oye, Oye, Ya, La Salsa. Quiero mi tierra porque de lunes a viernes a las 14 horas, Oye, Oye, Ya, La Salsa. 100.9 Cultura FM. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Pasamos a Manabí. La radio La Voz de los Caras nació el 21 de junio del año 1946, convirtiéndose en uno de los medios de comunicación pioneros en Bahía de Caracas, con sintonía a nivel nacional e internacional, curiosamente. Cronológicamente, la radio ha pasado por importantes cambios. Al año de su creación se trasladó a la Casa Americana, donde se mantuvo por 45 años. En 1986 se convirtió en la primera radio manabita con frecuencia modulada, 95.3. Y en el año 2000, la primera del país en tener un sitio web, que era www.lbcradio.com. Luego pasa a ser una radio satelital en el 2007, para después ampliar su servicio a radio online, que fue en el año 2012. Actualiza la adjudicación de frecuencia por 15 años más en el año 2017. Desde el 2020 cuenta con una aplicación propia y se mantiene conectada a nivel internacional con medios importantes como la BBC, Voz de América, Radio France Internacional, Radio Exterior de España y Radio Netherlands de Holanda. Los fundadores de la radio fueron los señores Miguel Mora, Foch Nevares Pinto, Rafael Estrada, César Gambarrotti y Alejandro Nevares Pinto, que se convertía en gerente propietario a los pocos meses. Vamos a escuchar esto, a escucharme yo también. Es una canción que la canto yo, muy famosa en nuestro país, se llama Rosales Mustios, música de mi padre Constantino Mendoza Moreira y letra del gran poeta manabita Vicente Amador Flor, por cierto, eran muy amigos ellos dos. Arreglos, Leonardo Cárdenas. Aquí está Lourdes Mendoza y Rosales Mustios. Que estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto, enfermos de cansancio, iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desengaño. Piense que estos rosales florecerán en vano. Y cuando mi alma deja su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Estos rosales florecerán en mano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperas soñando. Mayo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Pasamos a hablar de Radio Carrizal, pionera de la radiodifusión en Manabí. Se inició el 1 de diciembre del año 1959. Les cuento. Allá por los años 70, cuando Radio Carrizal se escuchaba en onda corta, los hijos de Ovidio Velázquez, fundador de la emisora, se las ingeniaron para encender la estación, que por esos días solo transmitía hasta las 10 de la noche. Y era bastante, les cuento. Ahora tiene 72 años de vida esta radio y este calceta. Vamos a escuchar una composición de Constantino Mendoza Moreira, también en la voz del portovejense, manavita, Eduardo Brito, Lejana. Todos los senderos que llevan a las negras regiones del pasado. Avecilla, qué triste te fuiste de mi alero. Mujer incomprensible, roja flor de pecado. No brillarán tus ojos sobre mi desventura, no se abrirán tus labios para darme consuelo, y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo. Brillarán tus ojos sobre mi desventura, no se abrirán tus labios para darme consuelo, y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo, y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo. Entre los meses de septiembre y octubre de 1945, don Pedro Zambrano Barcia compró un transmisor Halley Krater de apenas medio kilovatio para así dar inicio al proceso de la radiodifusión en la capital manavita. Así nació la voz de Manabí, todavía en onda corta. Funcionaba en los altos de la agencia Victoria. Figuró como primer director el señor Absalón Tola Barcia, fallecido, por supuesto, y de grata recordación entre los manavistas. Vamos a escuchar a Naldo Campos, compositor, cantante, nacido en Santa Ana, Manabí, a la vueltita de Puerto Viejo. Y esta es, pues, una composición de él en su voz, Por ti llorando. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. La voz de Puerto Viejo, otra emisora que formó parte importante en la historia de la radiodifusión provincial. Por ella han pasado gran parte de los actuales profesionales de la radiodifusión. Generó, mejor dicho, buenos lectores de noticias, excelentes relatores y comentaristas deportivos, en fin. Su existencia está íntimamente ligada al proceso y al progreso de la radiodifusión en nuestra provincia. Todo esto se debe a la labor emprendedora de un hombre que ha hecho igualmente historia en la radio, Guido Bonilla, quien a través de su profesión ha entregado gran parte de su vida a la existencia de muchas radios de la provincia de Manabí. Tengo una cantante manabita, sé que se radicó en Guayaquil, está viviendo allá, Lilian Suárez, nacida en Puerto Viejo. Vamos a escuchar en Chorritos de Luz, letra de Agustín Cuesta Ventimilla, música de Rafael Carpio Abad. Se la compuso el 14 de julio del año 1929. Solitaria, llorando ese cariño, quedó mirando lejos su ya perdido y feliz hogar. Quedó mirando lejos su ya perdido y feliz hogar. Pasado del Ecuador a través de la radio es sumamente interesante para quien hemos estado metidos en la radio y en la música toda la vida. Recordar a quienes hicieron música en sus inicios es nostálgico por un lado, por otro apasionante. Y es lo que también, bueno, yo creo que es un tema que interesa en general a todos los oyentes, ¿verdad? Esto es lo que hago en este espacio dedicado a ustedes. Hubo un antes dentro de lo que es el disco y la música que se emitía. Las nuevas generaciones pasarán también a formar parte de un antes. Solo es cuestión de tiempo, digo yo. Así que los dejo hasta un nuevo encuentro. Y claro, con música. Gracias por su atención. Que la pasen bien. Esto es